Estos son los titulares del viernes 28 de enero. Japón se plantea acortar el periodo de autoconfinamiento por el coronavirus. Japón registra el jueves un máximo sin precedentes de nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo. Estados Unidos se compromete a responder con decisión si Rusia invade Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés está considerando la posibilidad de acortar el periodo de cuarentena de las personas que han estado en estrecho contacto con contagiados con la variante Omicron del coronavirus de los actuales 10 días a una semana más o menos. El jueves, en un programa de televisión, el primer ministro Kishida Fumio dijo que el gobierno intenta acortar al máximo el periodo de autoconfinamiento teniendo en cuenta las características de la variante Omicron. Añadió que el Ejecutivo espera que ese periodo pueda reducirse a 7 u 8 días. El gobierno quiere asegurarse de que se mantenga las actividades sociales en momentos en los que hay un repunte de contagios. Se espera que tome una decisión hoy viernes. También decidirá a quién se aplica el periodo acortado de cuarentena y cuántas pruebas serán necesarias. La rápida propagación de los contagios ha provocado una escasez de kits de pruebas de antígenos en instituciones médicas. Kishida habló del asunto el jueves con el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Gotō Shigeyuki, entre otras autoridades. Todos ellos confirmaron que el gobierno pedirá a los mayoristas y fabricantes que a la hora de suministrar kits de prueba den prioridad a las instituciones médicas que realizan test a las personas con síntomas y también a los centros de salud pública. Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron el jueves un máximo sin precedentes de casos nuevos de coronavirus por tercer día consecutivo. De las más de 78.900 personas contagiadas, 537 se encuentran graves, un incremento de 67 con respecto al miércoles. Más de la mitad de las 47 prefecturas japonesas registraron récords diarios, entre ellas Tokio. Las infecciones en la capital prácticamente se han duplicado en comparación con el jueves de la semana pasada. El gobierno central ha ampliado y prolongado las medidas de semiemergencia con el fin de frenar la propagación del patógeno y de evitar que el sistema médico se sature. El jueves, dichas medidas entraron en vigor en otras 18 prefecturas, incluidas Osaka y Hokkaido. Con ellas, el total bajo el estado de semiemergencia asciende a 34. Está previsto que permanezca vigente hasta mediados de febrero. Se solicita a bares y restaurantes que cierren más temprano y que no sirvan alcohol, entre otras medidas. Los extranjeros que desean estudiar en Japón han solicitado al gobierno japonés que suavice las restricciones de entrada al país destinadas a prevenir la propagación del coronavirus. Un grupo que apoya a los estudiantes de otros países sostuvo el jueves una rueda de prensa en línea en la que pedía que se relajara la prohibición de ingreso. Según el grupo, desde enero habían recogido por internet más de 34.000 firmas de todo el mundo pidiendo una revisión de las restricciones. Ahora tiene previsto presentar esa petición al gobierno japonés. Este ha prohibido las nuevas llegadas de extranjeros hasta finales del próximo mes como parte de las medidas para prevenir los contagios. La Oficina de Inmigración de Japón dice que con fecha 1 de octubre había unos 147.800 estudiantes foráneos que querían estudiar en escuelas de Japón pero que no podían entrar en el país. La italiana Giulia Luzzo, una graduada que estuvo presente en la rueda de prensa en línea, dijo que había renunciado a su sueño de conseguir un doctorado en literatura contemporánea en Japón. Añadió que había desistido de su idea tras esperar cerca de 2 años a que le concedieran el permiso de ingreso. Y cambiamos de asunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha ratificado en su compromiso de que si Rusia invade Ucrania, su país responderá con decisión. Así lo manifestó Biden el jueves en una conversación telefónica que mantuvo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En una declaración emitida por la Casa Blanca, se dice que el presidente Biden había reafirmado la disposición de Estados Unidos, junto con sus socios y aliados, de responder con firmeza si Rusia invade Ucrania. En la declaración se dice que Biden había puesto de manifiesto que el año pasado Estados Unidos ofreció a Ucrania más de 500 millones de dólares en ayuda humanitaria y al desarrollo, y que está estudiando una asistencia adicional en materia macroeconómica. Asimismo, la Casa Blanca declaró que Biden había transmitido el apoyo de Estados Unidos para los esfuerzos tendentes a la resolución del conflicto llevados a cabo por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Tras las conversaciones, Zelensky publicó un tuit en el que decía que había hablado con Biden sobre los recientes esfuerzos diplomáticos para la desescalada y que ambos habían acordado tomar acciones conjuntas de cara al futuro. La Agencia de Noticias Estatal de Corea del Norte informó hoy viernes de que la Academia de Ciencias de Defensa Nacional del país hizo el jueves una prueba de lanzamiento de misiles tácticos guiados. Agregó que dos de ellos habían alcanzado con precisión la isla que se había fijado como objetivo. El ejército de Corea del Sur comunicó el jueves que el país vecino había disparado dos proyectiles desde la provincia de Hamgyong del Sur en dirección al mar de Japón. Indicó que parecían ser dos misiles balísticos de corto alcance. La información divulgada por Corea del Norte estaría haciendo referencia a estos dos proyectiles. Además, la agencia de noticias norcoreana anunció que Pyongyang había probado el martes un sistema de misiles crucero de largo alcance y que dos de ellos habían dado en el blanco una isla a 1.800 kilómetros de distancia. Ese mismo martes, militares surcoreanos declararon que, al parecer, Corea del Norte había lanzado dos misiles crucero. Se cree que son los mismos de los que hablaba la agencia norcoreana. La policía de Hong Kong comunicó el jueves que un total de 162 personas han sido detenidas por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional para el Territorio desde junio de 2020, cuando entró en vigor. El comisario general de la policía, que dio el dato a través de una rueda de prensa, detalló que más de 100 de los detenidos han sido acusados formalmente. Entre ellos hay 47 que después fueron imputados por subversión al estar involucrados en unas elecciones primarias no oficiales previas a la votación para el Consejo Legislativo. Algunos de los detenidos son miembros relevantes de grupos civiles que estuvieron organizando, durante años, actos en memoria de las víctimas de la represión de 1989 en la Plaza Tiananmen, Pekín, contra manifestantes prodemocráticos. Otros 6 han sido imputados por haber puesto en peligro la seguridad nacional al confabularse con fuerzas extranjeras, como Jimmy Lai, fundador del periódico Apple Daily. La publicación, conocida por su postura crítica hacia Pekín, cerró en junio de 2021. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. La Unión Europea dice que ha iniciado ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, un proceso contra China por sus prácticas discriminatorias en materia comercial respecto a Lituania. En un anuncio que se dio a conocer el jueves, la Unión Europea dijo que, de acuerdo con las normas de la OMC, las acciones de China serían ilegales. Afirma que desde diciembre de 2021, el gigante asiático ha restringido significativamente el comercio con Lituania y presionado a las empresas de la UE para que las exportaciones a China no contengan productos lituanos. Pekín ha ido aumentando la presión contra Lituania desde que, en noviembre, la nación báltica permitió a Taiwán abrir una oficina de representación con su propio nombre. Fuentes de la policía de Japón han comunicado que una estudiante de 19 años confesó haber utilizado un teléfono inteligente para copiar en un examen estandarizado de ingreso a la universidad que tuvo lugar este mes. La estudiante, que reside en la prefectura de Osaka, acudió el jueves por iniciativa propia a una comisaría de policía de la prefectura de Kagawa, oeste de Japón. Dijo que había visto noticias sobre el caso y que, tras consultar con su madre, había decidido hablar con las autoridades policiales. Confesó que había hecho fotografías de las preguntas con su teléfono, que llevaba oculto en la manga, y que las había mandado por internet. Agregó que es la única implicada en los hechos. La prueba a la que asistió se celebró en un centro de exámenes de Osaka. Dijo que se había presentado con la esperanza de poder entrar en otra universidad. Según han revelado las fuentes, la estudiante dijo que había sido algo no premeditado, que lo había hecho porque no había podido conseguir unos buenos resultados. Agregaron que la joven parecía arrepentida. Medios de comunicación en Japón habían informado de que al parecer alguien había fotografiado las preguntas del examen de Historia Mundial y las había subido a internet durante la prueba del 15 de enero, el primero de los dos días del examen que se efectúa en todo el país. La policía tokiota descubrió que, como mínimo, dos alumnos de la Universidad de Tokio que habían recibido las instantáneas habían enviado las respuestas de vuelta. Los estudiantes dijeron a los agentes que no sabían que se trataba de parte del examen que se estaba llevando a cabo. Agregaron que habían recibido las fotografías a través de alguien que utilizó una página web de búsqueda de profesores particulares para difundirlas. Según una encuesta realizada por nuestra emisora NHK, entre 100 firmas importantes de Japón desde el 24 de diciembre hasta el 14 de enero, la mayoría cree que el país puede conseguir la neutralidad de carbono para 2050. El gobierno japonés ha fijado ese año como objetivo para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero se sitúen en el cero neto. En un cuestionario de elección múltiple, 6 firmas se mostraron de acuerdo en que la neutralidad de carbono será factible para 2050 sin mayores obstáculos. Por otro lado, 57 respondieron que será posible, pero no fácil, y 11 se mostraron más pesimistas y respondieron que el objetivo será difícil de conseguir. El director de cine japonés Hamaguchi Ryusuke, conocido por Drive My Car, ha sido nombrado miembro del jurado de la próxima edición de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín. Los organizadores dieron a conocer el miércoles los nombres de las 7 personas que decidirán quién es el ganador del Oso de Oro, el máximo galardón, entre otros premios de la categoría de competición. El presidente del jurado será M. Night Shyamalan, director del largometraje El Sexto Sentido. El Festival Berlinés comenzará el 10 de febrero, competirán 18 obras. El 16 de febrero se anunciarán los ganadores. Ikunieda Shingo, la estrella japonesa del tenis en silla de ruedas, ha ganado su 11º título del Abierto de Australia en la categoría individual masculina. Y hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.